¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear, sí, sí, está bueno. A Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, para que eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Claro. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín Amor, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va, Tilio? Hola, Javier. ¿Cómo anda usted? Ahí vamos, bien. Con bien ganas es de hacer... una forma de decir, dijo. Entre el gato mayor y los gatos menores, dijo. Y la luna. La luna. Parece que estamos todos enlunados, dijo. Sí. No alunados, enlunados. Bueno, vamos a estar hablando en el programa de esto porque vienen pasando muchas cosas en distintos lados. En distintas situaciones. Sí, sí, la verdad. Y fuera de micrófono, tanto vos como yo le asignamos las cuestiones a la luna. Sí, la verdad que, creer o no, pero la luna tiene una influencia en todos. En sí. Las plantas, en los árboles. En las personas. En las personas, en los animales. Los animales. Viste, estaba contando de los gatos que estaban muy raros así en la noche, se lo pasaban muy inquieto. Sí. Y bueno, y yo me despierto de nada, no, y me cuesta dormirme después. Yo hace 4 días que no duermo, que me cuesta dormirme y me despierto con cualquier cosa. Anoche mi hijo también. Mirá, toda la noche despierto, que lo tiró con... ¿Qué será lo que está pasando, la verdad? Y por otro lado también, por ejemplo, sembré rúcula, que te había dicho, ¿viste? Sí, sí. Y lo sembré en los primeros 2 días de menguante. Ajá. Y que fue la semana pasada. Y ya están de 2 centímetros. Creció, más o menos. Salió re rápido. De repente, ¿eh? Porque sí, sí. En 2-3 días, no sé cuánto. Fui al invernadero y ya está todo de 2-3 centímetros. Parece que salió, pero... Súper rápido, sí. Con súper energía. Sí, y todas las semillas salió además, están todas. ¿Viste cuando sí. Uno siembra por las dudas, dijo? Claro, yo por ejemplo el año pasado sí. Sembré un poco antes de este mes. Y también me asombré cómo salieron de rápido las semillas. Yo le decía a Beatriz, mirá lo que nos hemos perdido nosotros, porque nunca sembramos. Claro. Siempre lo que teníamos era acelga o lechuga, viste, de todo el año. Claro. pero a mí se me dio por sembrar lechuga y cilantro y rabanito. Ah, yo sembré cilantro y rúcula y acelga. Y bueno, y este año todavía no siembro, pero ahora si puedo mañana o pasado voy a sembrar, ¿viste? Hay que aprovechar el menguante, porque claro, viene antes, con... que, antes que se termine. Claro, porque viene con una fuerza, sí, sí. Pero así que además lo notamos también en las en el humor de las personas, ¿no? Claro. Y bueno, ahora con todo lo que está pasando, el humor de... también. También, y el gato mayor, el gato presidente también anda como loco, pero bueno, ese que se maneje, mientras no nos lleve a todos más a la ruina todavía. No, pero hoy comenzaba algo que los va a ayudar, los precios... ¿Cómo es? Precios congelados, jajaja. No, precios congelados no, sí. Era. Nos van a meter a todos en el freezer. Eso sí. Ay, Dios. Bueno, a Tilio vamos a ponerle música. Bueno, ponele, tenemos, ponele. Hoy tenemos música seleccionada así. El Chacho y Huanchur. Chacho Niempe y Huanchur. Dos grosos ahí para seguir escuchando la música que no veníamos escuchando estos temas en Mateando. Hemos escuchado mucho de Huanchur, pero estos temas no. Y hemos escuchado bastante de Chacho, pero estos temas no. Así que, y tenemos dos entrevistas, dos notas, así que vamos a meterle. Y tenemos una entrevista con una presentación de un tema. Así que bueno, vamos a meterle. Ahí bueno. Va. Mi viejo mate galleta. Cada vez que por el este se asoma limpio el lucero y por huellas del pampero la noche huye al oeste, al enfocar el celeste cielo, la luz bendecida, se despiertan las guaridas y en las playas con destreza el choique se despereza sobre la pampa dormida. Y en zonas donde el rocío llora algún lejano amor, parece un humo el vapor sobre la cara del río, y entre silbo y pío pío el campo alegre se viste, y frente a los ojos tristes del horizonte en las lomas vaga en el aire un aroma que solo en la pampa existe. Y entre relinchos matreros de la potrada baguala, el alba estira sus alas pa' despedirlo al lucero. balan toros y cordero, de donde el rodeo acampa y desde el cerro a la zampa el día avanzando va como anunciando que está amaneciendo en la pampa. Ahí estaba. Ahí estaba Don Güenchul con un estilo, una música muy de hace muchos, muchos años, que muy pocos la ponen porque algunos no la conocen, otros no saben lo que es un estilo. Y qué linda, ¿no? Sí, como, con su sí, cadencia y su forma de decir. Su forma paisana. Su forma paisana, bien, bien criolla, ¿viste? Bien criolla, sí. Bien gaucho. Bien de los mezcladitos. Mm. Bueno, mirá, tenemos una entrevista, pero no estoy seguro cuál es el audio, así que vamos a ver. Si no me equivoco, es este. Vamos a escuchar a... vamos a escuchar a la entrevista que hacíamos con Lili. Esta porquería. El lunes pasado. Ajá. Y después vamos a estar escuchando un tema que presenta ella. Aprovechamos a Lili que venía a aconsejarnos un tema y de paso le hicimos una nota. Claro, porque escuchó un tema que le gustó, una cuequita, una que era cuequita, de, claro. ¿Sí? Que era de, creo, de Atilio Alarcón. Alarcón, exacto. Vamos a pedir disculpas, el programa de la semana pasada recién lo pudimos subir el miércoles y varias de las radios que nos retransmiten se quedaron sin poder pasarlo. Claro. Pero bueno, por suerte... Pero la gente igual estaba contenta con escuchar. Bueno. Y por suerte no había entrevistas la semana pasada, así que esta vez que hay dos entrevistas, vamos a ponernos las pilas en que salga. Qué bueno. Antes. Bueno, mirá, vamos a escuchar a Lili así nomás, así nos alcanza el programa, porque bueno. Se nos va yendo el programa, sí, sí. Y tenemos dos notas. No gastemos mucha saliva, que gaste saliva Lili. Que ya la gastó esa parte. Sí. Bueno. Acá sí, con Lili, como habíamos anticipado en el programa anterior, Lili, que es la profe del grupo de danza de acá del SIC, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? Purrufe, que en lengua mapuche, el mapuzungún, quiere decir bailarín. Bailarín. Bueno, y estabas escuchando la cuequita que pasamos de Atilio Alarcón y te dieron casi que te movía ahí. Sí, sí, uno, bueno, al que le gusta bailar escucha música, ¿viste? Y ya las patitas se mueven solas. Entonces ahí me acordé que tenía algo para darles. Y decías, es una jota. Yo no entiendo ni jota de todo esto. Contame la diferencia entre jota y cueca. Bueno, la cueca tiene otro ritmo, otra coreografía. Y esto es dentro de las danzas tradicionales argentinas. Hay danzas que una se llaman jota cordobesa y la otra se llama jota criolla. Pero esta es una jota que tiene mucho aire neuquino, mucho aire cordillerano, ¿viste? Incluso hasta la coreografía es diferente. Entonces, bueno, pero como yo soy tejedora aparte, entonces me encantó. La bajé y la traje un día para... De hecho, se presentó en la fiesta del lúpulo. Los chicos más nuevitos la bailaron y teníamos de fondo, bueno, una escena de una tejedora. Así que, bueno, por eso como te escuché la música que estabas pasando, dije, ah, acá va a venir bien la jota de la tejedora. Bueno, ¿y esta jota de la tejedora de dónde sale? ¿Tenés idea de dónde viene? Pues yo te digo, me parece, por lo que estuve leyendo, o sea, si vos buscas la historia de la jota, te lleva a los manuales donde te hablan de la jota cordobesa o de la jota criolla. Pero esta tiene como otros arreglitos, pero sí la puedo bailar como una jota cordobesa. Pero tiene más aire de música neuquina, digamos, ¿viste? Música más cordillerana. Así que no creo que debe, porque Patagonia no tiene folclore en realidad. Patagonia está creando su propio folclore. Y Neuquén está haciendo, como quien dice, puntapié inicial en eso. Uh-huh. Y bueno, tienen las cuequitas, neuquinas, ¿viste? Así que bueno, ahí estamos empezando a ver un poco de lo que puede en algún momento llegar a ser el folclore patagónico. Bueno, qué interesante propuesta, ¿no? Algo de eso anda construyendo la gente de Atech junto a este cantautor. Pucha, se me fue ahora el nombre. Pero ya me va a salir. Espérate que acá no sé qué está sonando. Ah, está sonando porque todavía no cerramos el programa, pero estamos ahí todavía. Ahí está. Se me va ahora el nombre. ¿Qué lo tiró de las patas? Bueno, hay un cantautor acá en Maitén que justamente Atech anda recopilando músicos patagónicos, ¿no? Y tratando de diferenciar ese estilo patagónico, ¿no? Claro, porque cuando te dicen música surera, te hablan del sur de la provincia de Buenos Aires, claro. Norte de la provincia de Río Negro, pero de ahí para abajo no tenés, o sea, sí, tenés los loncomeos, tenés los caadi, pero todavía no los consideran folclóricos. Entonces, como que hay toda una corriente de empezar a crear nuestro propio folclore. Así que bueno, todos los que hacemos folclore estamos en eso, buscando, investigando, ¿viste? Y viendo cómo podemos crear nuestro propio folclore. Claro, está, la verdad que está buenísimo, está muy linda el desafío y la propuesta, ¿no? De buscar esa identidad y definirla y diferenciarla de alguna forma, ¿no? Sí, de hecho, si uno está atento, la música cordillerana ya tiene su propio estilo. Es inconfundible, y entonces yo creo que a partir de ahí ya se va creando el folclore patagónico, porque si vos empezás a escuchar los folclores de las diferentes zonas, o sea, en el siglo XIX se hace la división de zonas folclóricas, y aquí estaban en plena campaña del desierto, claro. Entonces no quedó integrada esto, ni quedó integrada la zona del Chaco, pero sí está teniendo un estilo propio la música cordillerana. Tiene un estilo propio inconfundible realmente. Bueno, Lili, la verdad que buenísimo, y ojalá nos puedas contar un poco de la escuela Purrufi, de los Purrufes y nada, cómo va la cosa. El Cholo Barriga era el que te decía. ¿Cómo van los desafíos? Porque también como escuelita han estado creciendo un montón, ¿no? Han estado viajando, han estado haciendo presentaciones. Bueno, contabas en la fiesta del lúpulo, en otros lugares también. Sí, el año pasado los chicos participaron de un certamen que salieron finalistas y fueron a la final en Buenos Aires y tuvieron la oportunidad de conocer Buenos Aires, que muchos chicos no conocen, ¿viste? No. Y bueno, este año sí, tenemos invitaciones, pero bueno, no tenemos posibilidades, Macri lo hizo, claro. De que no podamos viajar como viajábamos antes. Imposible, es terrible, pero bueno, igual estamos ya con la personería jurídica casi saliendo, nos falta, pero el numerito famoso ese que la burocracia lo debe tener ahí medio encajonado. Y ya con eso creo que podemos llegar a acceder a mucho más ayuda como para poder llevar los chicos, no solo a competir, sino a conocer otros lugares. Porque de eso se trata esto, ¿me entendés? Que el chico aprenda folclore, pero además que vea cómo se baila en otros lados, cómo hay otros chicos que hacen lo mismo, cómo hay otros jóvenes que hacen lo mismo. Entonces, bueno, un poco eso es lo que apunto, que los chicos salgan de Bolsón y conozcan otras culturas incluso. Claro. Porque a Santiago del Estero fuimos, que es un festival internacional, y ahí vieron danzas de México, de Panamá, de Paraguay, de Chile. Para ellos fue toda una novedad. Entonces, bueno, claro. Este año no creo que vayamos, pero sí estamos apuntando a ir el año que viene todos. Qué bueno. Así que ¿Cuántos niños y niñas o personas están en este emprendimiento? Y en este momento hay cerca de 30 personas, ¿no? Entre niños, jóvenes y adultos, más o menos, sí. Y ahora han ingresado chicos nuevos, así que bueno, ahí estamos. Adelante nomás, bueno, una escuela autogestiva, hay chicos haciendo profesorado. El año pasado se recibió otra profesora. Qué bueno. Y este año, si todo sigue bien, se irán a recibir dos chicas más. Así que bueno, ahí vamos caminando a los futuros profesores que ya se van ubicando también, por suerte. Viste que hay un proyecto de ley que la materia folclore sea una materia más dentro de la currícula de la escuela. Ah, mira. O sea, tiene media sanción, pero bueno, se está esperando, como todos los tiempos de las leyes y de todo esto, es muy largo. Así que bueno, ya tiene media sanción, así que bueno, se pondría como parte de la currícula el folclore. Qué bueno. Muy bueno, la verdad que sí. Bueno, Lili, te agradecemos muchísimo esta charla y vamos a escuchar esa jota de la tejedora, ¿eh? Dale, dale, que está muy linda. Gracias a vos. Gracias, ¿eh? La artesana con el huso y el humo de su cigarro y la paciente los sueños con todo el tiempo en sus manos. La guitarra suelta notas en el vientito de Achala. La tejendera y la jota, un remolino de gracia. Un bello canto a la vida anda en la pampa de Achala. Un bello canto a la vida anda en la pampa de Achala. Rostro moreno y curtido por el viento y la montaña. Tal vez un duende cumbreño le ha regalado la magia y el agua de la vertiente, la frescura que hay en su alma. La imagino a doña Antonia en la urdimbre trabajar, mantas, alforjas y un sueño brotando de su telar. En el fogón de los criollos, paisana de manos guapas. En el fogón de los criollos, paisana de manos guapas. Trajinando sin descanso entre los... La verdad, muy buena la jota y el principio de Doña Jovita. Qué pena que se cortó. Claro. Pero bueno, así la teníamos, ¿eh? No... Pero muy linda igual. Así nos la pasaron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, veremos después si la recuperamos entera cuando la veamos de nuevo a Lili y capaz que la podemos sumar. Claro, grabarla toda hasta que para hasta pasarla, el final. Claro, para pasarla después. Bueno, así las cosas, Atilio, con la luna atravesándonos. Así es, sí. A ver si los volvemos lobizón. El mito, el lobizón, ¿no escuchaste alguna vez? Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo les decía el otro día a unos amigos, ¿no? Digo, los mitos son, están basados siempre en una parte de algo real. Sí, sí, ¿no? Claro. Capaz que no le salían pelos y colmillo y toda la cuestión, pero... Según mis abuelos, era el séptimo hijo varón. Claro. ¿Viste? Y mi abuelo vino con esas historias cuando vino de Corrientes, del Chaco. Claro, allá se tiene esa idea. Y creo que justamente por eso, porque había varios séptimo hijos varones que la pasaban mal, que cuando alguien tiene un séptimo hijo varón, podés pedir al presidente que sea padrino. Exacto. Y entonces hay varios, los presidentes han sido padrinos de varios. Y la séptima hija también, cuando son puras mujeres. ¿Sí? Mirá. Sin embargo, mi abuelo y mi abuela tuvieron 9 hijos varones y una sola mujer. Ah. La mayor, una hija mujer. Mirá. Y el resto eran 9 varones. Si no hubieran podido pedir... Claro, y por eso el abuelo estaba con esa historia de que el séptimo iba a ser lobizón. Ajá. Y que había que ver... ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y no se volvió nunca lobizón. No. Es pero que había también, una hija mayor. Claro, pero también tengo otra anécdota que dicen que si uno consume mucho centeno, se activan mucho las hormonas masculinas y nace mucho cabello, mucho pelo en la cara, ¿viste? Mira. Y dicen que el lobizón tiene que ver con eso. Ah. Por el consumo excesivo de pan de centeno o centeno. Mira vos. Habría que buscar si es cierto, ¿no? ¿Viste? Pero son anécdotas que contaban mis abuelos, por ejemplo, ¿viste? Mirá vos, que hablaban de eso y yo escuchaba lo que conversaban y se me viene a la memoria de repente, ¿viste? Mirá. No sé si será exacto, tendrá que ver o no, pero bueno, los doctores y todos los médicos tienen que ver a ver qué hay de cierto, si el centeno contiene, qué es lo que contiene, algún que tipo de hormona o algo. Claro. ¿Viste? Bueno, hay un montón de personas acomplejadas que tienen poco pelo, a veces en la cabeza, a veces en el cuerpo. Y también tendrían que comer pan de centeno. Claro. El problema es que si no te nace pelo en la cabeza, te nace en la cara, ¿no? Bueno, viste que ahora está de moda, pelados con barba. Claro. Sí, sí, hay pelados con barba. El otro día alguien me dijo, ¿por qué no te pelás y te dejas la barba? ¿Qué? Le digo, ¿no viste que está de moda? Le digo, no, ni vi que estaba de moda, pero yo no quiero estar de moda, por eso me dejo el pelo largo, pero igual, mirá. Ah, está bien, es para recibir la luz de la luna. No, ahí aterrizan, ¿cierto? Claro. Extraterrestre. Una pista de aterrizaje de mosquito. Sí. Claro, ese hay que tener cuidado con el sombrero roto porque claro, no, entra jodido. Por ahí. Y el sombrerito viejo verde que yo tengo tiene agujeritos, ¿viste? Claro, se complica. Me complica cuando estoy sacando mosquita por ahí. Claro, claro. Bueno, Tilio, y vamos a meterle un poco más de música. ¿Sí? Tenemos algo ahí del Chacho. Bueno, un tema, escuchamos un hermoso tema a don Chacho Liempe. Del Chacho que vamos a escuchar. Ahí vamos. En el mallín los teros gritan, la abuela dice que seguro es visita, los perros corren a la lomita, por la huella viene gente, un chico grita, un paisanito se va acercando y hasta el palenque se va arrimando, el viejo sale a saludarlo y le pregunta qué anda buscando. A un caballo ando campeando en la planicie entre entre las piedras perdí el rastro. Bajé ese amigo que apuro tiene, unos amargos para el frío mal no viene. Una chinita barría el patio con disimulo, lo está mirando. La madre dice a la muchacha, prepare el mate, ponga la pava. Mata y desata, muy impaciente, el paisanito la azotera del rebenque. Ve que la noche ya se le viene, nadie le ha dicho de sencillo y que se quede. Me voy, les dice, pasa la mano, con mala gana, monta caballo. Al tranco lento se va silbando, vendrá otra vuelta como campeando. Vendrá otra vuelta como campeando. Ahí estaba un clásico de Don Chacho. Bueno, muy bueno, che. Sí. Estaba acordándome que, bueno, este programa en varias de las radios lo escuchan el miércoles, ¿no? Día del trabajador y la trabajadora. Y no del, trabajo. Día del trabajador. De los trabajadores y las trabajadoras. Claro. De las o personas. De las trabajadoras y los trabajadores. Claro. De las personas, ¿no? Del trabajo. Del oficio que hacen, ¿no? ¿Cuántas maestras y maestros cabeza de corcho han andado repitiendo esto de del día del trabajo? Día del trabajo, ¿no? Ese es un mensaje que han metido los medios de comunicación y los manuales, que justamente pretenden eso, que nos olvidemos de que en realidad lo que se está... ¿Y por qué ni siquiera el primero de mayo, el Día del Trabajo? ¿Querés que te cuente? Un poquito. Bueno, en 1886, esto, para que te dé una idea, es... No en 1986, que sería hace 86... Como 100 años, un poco más. De 15... Espera. No, en 1986 es 15 y 17, hace 34... 1800 dijiste o 1900? 1986 sería 30 años, hace 30. 130 años, 135 130. Años. En Chicago, en Estados Unidos, ya en época de la industrialización, trabajadores obreros de la industria se quejaban por la jornada de para que digamos la jornada de trabajo tuviera 8 horas y para que los salarios fueran dignos. Y resulta que armaron una marcha en 1886. La huelga la empezaron el primero de mayo, pero el 3 o 4 de mayo armaron una marcha gigantesca y se terminó en un gran despelote. Después de eso, la policía y la policía de los patrones, que no era la policía, sino la policía de los patrones, agarró a varios de los que estaban organizando la huelga y ahorcó a 8 anarquistas eran. Y esto generó un gran revuelo. Y 3 años después, en 1889, en París, en una juntada de comunistas y anarquistas en la Segunda Internacional, definieron que el primero de mayo, que era el día que había iniciado la huelga, se iba a conmemorar y a concientizar de esta herramienta de lucha que teníamos los y las trabajadoras, que era la huelga. Entonces, a partir de ese año, de 1889, todos los primeros de mayo se hacía paro, en donde estuviéramos, en cualquier parte del mundo. Y ahí se ponía sobre la mesa una segunda cuestión, que era la solidaridad. Ajá. Los laburantes somos solidarios y solidarias. Claro. No nos pasa por el costado lo que le pasa al laburante o a la laburante de al lado. Claro. ¿No? Entonces, bueno, eso es algo que el sistema capitalista ha ido logrando borrar. Y entonces hoy, por ejemplo, muchos maestros se creen de otra clase de trabajadores que los porteros y las porteras. Y muchos oficiales de barco se creen de otra categoría que los marineros. Y muchos, capataces se creen que son más que los laburantes. Y en realidad son todos explotados, un poco más, un poco menos, por los mismos patrones, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que pasó el primero de mayo hace 130 y pico años. Mirá, con lo que me estabas contando, qué fácil es influenciar al cerebro del ser humano, ¿no? Al ego, al... Uh-huh. Y sí, así nos vienen convenciendo. La escuela ha sido parte de esa de ese convencimiento, ¿no? Cuando vos hoy le decís, hoy le decís a muchos que Sarmiento era un asesino, para muchos se les pone los pelos de punta. Y claro, porque a nosotros nos enseñaron que Sarmiento era el mejor maestro, claro, que podíamos tener. Pero yo nunca pensé que había estado mezclado en ser racista y todas esas cosas, que le tenía tanta bronca al paisano. Sarmiento fue el que dijo en su libro, en uno de sus libros, la sangre de gaucho solo sirve para bono. El gaucho sirve para bono. ¿No? Pero sin embargo lo usaron para ganar las guerras. Claro. Y para distinguir al español. Al español y al aborigen también. Claro. Al originario, ¿no? Aborigen. Pues está mal dicha la palabra aborigen. Bueno, es que Sarmiento y Roca eran parte de un mismo grupo político. Sí, sí. Que hoy estarían representados por Macri, por. Sí, venían de la vieja Europa con las ideas de superioridad, ¿viste? Sí. Bueno, de hecho, Sarmiento no quería ningún maestro criollo, quería todos maestros europeos, porque decían que los de acá iban a embrutecer a la gente, más de lo que ya estaba. Pero todo esto nunca lo contaron, por eso, porque la escuela contó el relato de lo que querían que contaran este grupo político. Y los medios de comunicación hoy cuentan lo que quiere este gobierno, ¿no? Sí, algunos medios. Algunos medios. Sí, sí, algunos medios. Pero bueno. Siempre, siempre van a estar recostados para el que manda, porque les conviene o porque los hacen callar, los hacen hablar lo que el que está de turno. Claro. Fíjate vos que para cuando estén escuchando este programa se van a estar realizando seguramente marchas en distintas partes del país por el primero de mayo. Y el martes también, o sea, mañana. Y cuando estén escuchando esto en mucha radio, va a ser ayer. Mañana empieza el paro. Claro. Y bueno, y ya salió la ministra de no sé qué, Patricia Bullrich, a decir que no iban a permitir que se cortaran las calles y que iban a proteger a todo el que lo pidiera, ¿no? De que quisiera laburar. Y yo le diría a Patricia Bullrich que tenga en cuenta que la luna está como está. Y que los gatos andan como locos, pero que no sabés lo que andamos nosotros. Claro. Andamos más locos todavía. No podemos pegar un ojo en la noche. Y no sé si es por los precios congelados o O que la panza, o es que la panza te empieza a sonar y... Los salarios congelados no están y a reclamar, haciendo, ¿viste? Claro. Entonces, más bien, doña Bullrich y don Macri, fíjense porque el horno no está para bollo, dice el refrán. Sí, ¿no? La verdad. Entonces, más que amenazar, sería mejor que escucharan un poquito cuando la gente les dice que se tienen que ir, ¿no? Y que no es un golpe de Estado, se tienen que ir porque están haciendo mucho mal. Y la Constitución dice que un gobierno, cuando hace mucho mal a la gente... Sin embargo, vos los escuchás y dicen que quieren ser reelectos porque después que los elijan, recién se va a empezar a componer la Argentina, y que los que estuvieron antes fueron puras... Vivimos de prestado y... Igual eso lo dijeron el primer año, el segundo año. Tercer año. Ya no lo pueden decir más. Pero lo siguen diciendo, sí, bueno, y reafirmando. Pero la gente... Se convencen de su mentira ellos mismos. Sí. Pero no puede ser que sigan mintiendo así. La gente no puede ser tan creyente, ¿viste? Sí, que está bien creer en Dios o en un santo, pero creer en un tipo que le miente en la propia cara y que te dice por los medios en la televisión que viste que van a mejorar, no mejoraron en nada para los de abajo, mejoraron siempre para los de arriba, ¿viste? No, la verdad es que un desastre. Y mira, la tenemos a doña Fide, Fidelia Ayllapan, en una nota. ¿Qué cuenta doña Fidelia? Un saludo, doña Fidelia, si los escucha. Que justamente, por eso le hice la nota. Le hice la nota porque ella me contó, la llevé a dedo y me contó que nos escuchaba. Que agarraba la radio y se la llevaba a la huerta para laburar. Escuchando el mateando. Mirá vos. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo. Decía, muy bueno el programa. Bueno, ahí vamos a escucharlo. La primera parte de la entrevista, como íbamos andando en auto, se escucha bastante mal. Así que vamos a ver cómo se escucha y por ahí la avanzo un poquitito. Si no, haremos un esfuerzo para tratar de entender qué es lo que dice. Doña Fidelia es una gran luchadora, ¿viste? Sí. Bueno, es una nota relativamente larga, así que vamos a escucharla. Bueno, estamos con doña Fide. ¿Cómo va, Fide? Yo bien, acá, caminando. Ustedes me levantaron. Vamos a aprovechar el dedo para charlar un poco, porque hace muchos años que no charlamos. Sí, hace muchos años. ¿Me contaba que escuchabas mateando? Sí, escuchaba mateando cuando en el verano iba a la huerta. La hora empieza mateando y lo escuchaba. Después ya lo dejé de escuchar, ya lo perdí. Claro, pues está justo al lado de la escuela que tiene una radio que transmite, y cuando prenden la radio ya no puede escuchar ninguna otra que no sea esa. Claro, sí. Y ahora voy a... Sí, hace unos días que ando intentando a ver qué radio engancho, pero no encuentro nada bueno en la radio. A mí me gustan las cosas del campo, lo que se dice del campo, cómo es estar en el campo. Sí. Fidelia, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Lago Rosario. ¿Dónde queda eso? De Esquel para pasando Trevelín, bien al fondo. ¿Y cómo fue que llegaste acá? Una larga historia. Yo me vine, yo primero estuve, porque por eso arrancar de cómo me vine, yo estuve mucho tiempo en Lago Rosario internada, en un hospital, porque nos quedamos solos. Es una historia media rara. Después yo me enfermé, me trajeron al hospital de Trevelín, y ahí estuve muchos años con mi hermano, que es no vidente, mi hermano no ve. Y después yo también tuve con tratamiento muchos años, viví en un hospital de Trevelín. Después, cuando ya me dijeron que podía ser apta para salir a trabajar, me llevó una enfermera para trabajar. Y ahí me empecé a andar en la vida y después ya cada tanto viajaba para Bolsón, hacía viajes así turísticos, rápido, e iba y volvía en el mismo día. Y... ¿Acá, no? Sí, acá nomás. Déjeme acá, ¿sí? Bueno. Y bueno, y así después me vine. Yo cuando me vine cuando tenía 19 años. Al Bolsón. Encontré una señora que buscaba una chica para trabajar, y entonces cuando yo le dije, yo vengo al Bolsón, ando buscando trabajo porque me quiero venir, porque ya había paseado mucho tiempo, había conocido Bolsón, lo había recorrido, y así que me dijo, yo necesito una cama adentro. Y bueno, así que charlamos ahí, después yo me fui a la semana, me volví con todas mis pilchas, con todas mis cosas, y me puse a trabajar en Bolsón. Una señora está cama adentro, ella era maestra, así que me trabajé muchos años con ella. Después ya me quedé embarazada de Alejandra, y igual me seguí quedando con ellos, y así que y así hice mi conocí el Bolsón viniendo así, y después bueno, para mucha gente que te conoce esta historia por ahí ya es repetida, pero por ahí hay gente que llega nueva a esta zona y no te conoce. Vos, Fide, en un momento determinado, cansada de pedir por un pedazo de tierra para poder... Para sembrar. Claro, para tener una vida digna. Sí, también, ¿no? Sí, sí, el campo te da buena vida. Rezongar un poco, pasar malos ratos, pero te ayuda mucho. Yo no sé por qué mucho no me gusta el barrio. Yo cuando bajo al pueblo me vuelvo rápido. Y a pesar de que tengo mis hijos en el barrio, los visito y todo, pero no me gusta ya estar allá, me vengo rápido. Y no, acá en el campo estoy bien, disfruto de lo que cosecho, lo que hago, la siembra. ¿Qué sembras, qué cultivas y qué crías? Y a ver, ahora tenemos frutillas, frambuesas, en la primavera ya empezamos con las habas, las arvejas, para comer en diciembre, enero, febrero, y después empiezo con las papas, y este año se me ha ido mal las papas, sembramos muy mal, se me fue el tema del riego más que nada. A veces es muy bueno estar en el campo porque producir, comer de lo que hay, produce, que uno hace, pero también costoso. Muy costoso, y entonces por ahí hay cultivos que necesitan más agua, y a veces el verano es muy duro, entonces por ahí se quema una bomba, hasta que la arreglá y la retirá pasan 15 días. Se jodieron las papas. Y si las papas ya les faltó agua y ya no dan como... cuando uno tiene el riego permanente. Claro. Así que, no, pero igual yo estoy feliz, contenta con lo que se logró en este lugar, está la escuela, están los vecinos, por lo menos no hay cancha de golf, eso es lo más importante, lo que yo siento, ¿no? Claro. Porque en una tierra de... Además, la tierra esta siempre fue fiscal, nada más que después fue entregada a mano de lo que más tenían. Claro. Y es más, a mí lo que me duele un poco el tema de la forma como se entregaban las tierras, cómo se entregan, ¿no? A veces, como ser esta, estaba entregada toda mal hecha, estaba entregada con entre medio los políticos, porque otra cosa no había ahí. Todos los negociados que se habían hecho acá con la escuela, con el terreno de la escuela, porque era todo negociado políticamente. había pasado todo. Pasaron políticos entregando tierra del Consejo de Educación. Es más, el Consejo de Educación es cómplice de lo que estaba haciendo con la tierra del Consejo. Porque si el Consejo se hubiese puesto firme, no entregaban las tierras para hacer una cancha de golf. Pero como fue todo así arreglado, papelitos truchos, y uno a veces busca un pedazo de tierra que le den un comodato, que algún día uno lo vuelva a entregar y listo. Por lo menos eso es el pensamiento mío. Y no, después te da mucha vuelta. Mirá que yo anduve 7 años atrás de las tierras. Por todo lado anduve averiguando. Por eso sé que las tierras son entregadas mano de los funcionarios a lo que más tienen. O lo que más vienen gente de afuera también. Yo vine de afuera y bueno, pero a veces hay gente que hace negocios muy truchos, que hay mucha gente que tiene campo y después termina vendiéndolo y no se queda con el campo. Y bueno, eso. Ahora yo por lo menos estoy tranquila, tengo, está la escuela al lado y todo, pero mientras me dejen a mí a producir, tener mi huerta, animales. Seguí teniendo ovejas, chancho, gallina. Sí, tengo ovejas, chancho, gallina, pato. Así que, no, estamos bien, no, tan. Hoy justo fui a dejar el cheque del banco para de la lana, como yo cuando esquilo vendo la lana, una cooperativa, una mosqueta. Así que ya nos pagaron por la lana y todo. Fue un buen año, ¿no? Para sí, la lana. Sí, para la lana fue un buen año, sí. También las ovejas sufren ahora como con la sequía no hay mucho pasto. Hay que estar dándole alimento. Pellet o maíz o... Sí, pellet, maíz, avena, pastura que se compra y... Pero por eso... Acá es muy linda, pero el problema que tengo yo, el problema más grande... En un cara blanca, recién enfrenado, moví una mañana de frío al trotón, cortando derecho por unos quemados, con una escopeta y un largo facón. Iba el bagualito tan duro y fruncido que apenas si quiso por ahí galopear, cuando en una isleta de monte estupido entraron los perros, los tres a torear. En eso afirmado venía un hocicudo en toda la furia mirando para atrás, y al salirle al cruce pa' echarle un saludo, el matungo loco corcovió nomás. No quería tocarlo del freno muy fuerte, recién enfrenado le iba a hacer muy mal, hasta que despacio lo paré por suerte, gracias a la hociquera fina del bozal. Me bajé de un salto, le refalé el freno, le encajé el bocado por cualquier tirón, porque un pingo nuevo que esté más o menos en cualquier descuido se hace sancochón. Desde ahí al galope por todo el quemado, derecho a unos montes le empecé a surcir, a donde los perros tenían empacado a un padrillo viejo que se hacía sentir. Yo vine enriendado y escopeta en mano, por sobre las ramas me le entré a rimar, pero el chancho viejo, corrido y vaquiano, no me dio ni tiempo para gatillar. Me rayó el matungo y ahí se armó la gresca, porque como un potro volvió a corcoviar. Se venía en la rienda sin que me obedezca, y allí la escopeta tuve que tirar. Llegué a tener miedo de que me tirara arriba del chancho que andaba ahí nomás. Con los perros a cuesta y en la lucha clara, bendito mis Cusco por fiele y tenaz. ¡Qué charqueada madre! Le di al cojinillo y cuando bufando solo se paró, alcé la escopeta, apreté el gatillo y el jabalí viejo se desparramó. Y como mi arisco le tenía recelo, tuve que voltearlo pa' cargárselo. Se lo eché en el anca, se lo até en el suelo y después de yapa me le senté yo. Se paró asustado y al mover al trote, de oreja volcada, bufó roncador. Pero yo de un viaje le encajé un azote, pensando en el susto que me dio anterior. Lo llevé pa'l puesto, pa' mí, pa' los perros, y el cuero 3 pesos lo sabían pagar. Cositas camperas que de vicio encierro, pucha que me gustan poderlas contar. Muy buena la historia de don Huenchul con el potro y el jabalí. El arisco. Bueno, Atilio, vamos llegando al final de este programa y la charla con Fidelia estaba a la mitad, así que la semana que viene... El próximo programa lo vamos a seguir. Sí. Muy bueno ahí, y muy interesante la historia de doña Fidelia. Sí, y justo ahí empieza a contar, por eso lo cortamos, algunos problemitas que está teniendo. Así que por ahí después, si alguien tiene ganas, Fidelia anda teniendo problemas con la bomba de agua. Pero no con la bomba en sí, sino con algunas otras cuestiones. Digo, para que estén atentos y atentas quienes, los cumpas y las cumpas que se suelen acercar a lo de Fide, a pedirle el carnero o a comprarle algún lechón o a comprarle papas. Bueno, que estén atentos y que por ahí si quieren preguntarle, le den una mano si pueden. Porque está difícil hoy, todo es guita. Sí. Y se le está complicando el riego. Igual la semana que viene lo escuchamos. Bueno, y ahí sabemos de qué se trata. Sí. Bueno, Atilio, y nos vamos yendo. Que bueno, tengamos un día del trabajador y la trabajadora. Para todos los trabajadores. Y que la pasen bien. Que sea de conciencia, que recuperemos la idea de pensar que tenemos que recuperar las organizaciones de los y las trabajadoras, como son los sindicatos, y volver a esa forma de pensar en donde antes de hacer un paro pensábamos, bueno, ¿qué va a implicar esto? ¿Qué puede responder el gobierno? ¿Lo hacemos igual o no lo hacemos? Pero si lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos hasta que nos den lo que queremos. Entonces los paros eran siempre por tiempo indeterminado. Claro. Hasta que el gobierno cediera, hasta que el patrón cediera. Y no como ahora que hacen un paro de un día, de 2 días. De un par de horas. De un par de horas y no bueno, le hacen ni cosquillas. ¿Qué te parece también si sale de toda una escudería a reprimir, bueno, o a querer reprimir? Y pero de última hagamos paro sin marchar si van a reprimir, pero hagamos paro por tiempo indeterminado y a ver qué hacen. Si no pueden sostener ni un país ni nada sin los trabajadores y las trabajadoras. Sí, eso es cierto. Uno arranca un paro y no vuelve más al laburo y se le caen a pedazos un montón de todas las empresas, todo, sí. ¿Viste? Y entonces van a tener que cambiar de opinión. Lo que tenemos es un problema en las conducciones sindicales. Claro. que transan con el gobierno y con las patronales antes de que empiecen a sentir el problema, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso ahí nos toca recuperar las organizaciones de base de que hagan verdaderos, verdaderos, ¿cómo se le dice? Los que dirigentes sindicales. Claro, no entregadores. No, lógico. Imagínate que me hubiese gustado poner Cambalache. Bueno, para la próxima lo buscamos. Tenemos problemas con la compu, así que para la próxima lo buscamos. Y espérate, porque yo digo que terminamos el coso, pero todavía no tengo el cierre. Acá está. Ah, bueno. Bueno, listo, ahí está. Ahora sí, nos vamos, Atilio. Hasta la semana que hasta viene. Hasta el próximo. Y que la pasen lindo. Bueno, y ojalá la luna influya en los y las trabajadoras que este martes van a estar haciendo paros y movilizaciones. Y se le descontrole el gato a la Casa Rosada. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.